llegando al Esteco, tal vez me encuentre allí con la esencia de canto y chacarera sin fin. Carnavales me han visto resguardarme en la piel, en los montes del alma, arcano dentro el hombre. Hoy quisiera contarte pa' que te acuerdes de ayer, genocidio de razas tan solo por no querer. Chacarera aborigen, renaciendo mi fe, santiagueño y del Esteco, pongo en tu marcha mis pies. ¡Otra! No querer para la muerte fue despiadado y cruel. Hoy Salamanca de nuevo vuelven a hacerle frente. Bailarines y cantores, artesanos del amor, alfareros, labradores, cultura del Esteco. Tengo un búho en mi pecho, sabiduría ancestral, voy cantando en las noches, despojado del sistema. Chacarera aborigen, renaciendo mi fe, santiagueño y del Esteco, pongo en tu marcha mis pies. Muchas gracias.